Que 10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 6 de septiembre de 2023. Somos felices, a pesar de lo que nos cuesta llegar a fin de mes. Somos felices, a pesar de nuestros desencuentros y discusiones. Somos felices, a pesar del desencanto de a veces sentirnos solos. Somos felices, a pesar de que no somos muchos para seguir sosteniendo este sueño. Somos felices, aunque a veces nos ganen nuestras dudas y nuestro ego. Somos felices, porque a pesar del viento en contra, decidimos seguir arriba del barco. Somos felices, a pesar de las críticas injustas y acertadas. Somos felices, porque la batalla la sostenemos desde la trinchera y de manera honesta. Somos felices, porque aprendimos a contestar lo que valía la pena. Somos felices, porque la puerta sigue abierta. Somos felices, porque este lugar nos sigue enseñando. Somos felices porque en tiempos aciagos estamos acá para pelearle a las tristezas, a las injusticias, a las mentiras de los que tienen un precio en la frente. Somos felices porque un pasito más y dígame licenciado. Somos felices porque el que abandona no tiene premio. Así comienza un día. Voy a tumbar la lava. Buenas noches, buen miércoles para todos. ¿Cómo va, Gonzalo Maidana? Buenas noches, miércoles 6 de septiembre. Vamos. 6 de septiembre, esa. Como que agosto fue eterno y ya estamos 6 de septiembre, ¿no? Sí, como que pero dice rápido. Que el posta eterno va a ser septiembre. No, no, otro agosto como... no. Sabemos que está en camino nuestro compañero Ariel Giammetti. En camino a... a llegar acá. Ah. Claro, son muchos caminos. Pueden, ¿no?, haber varios caminos. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con esta felicidad que tenemos, que somos tan ansiosos que ya la venimos compartiendo, pero falta el pasito del boletín oficial. Sí, digamos que ya está, pero falta oficializarlo, que claro, es cuando te ponen ahí en el boletín. Claro, pero ENACOM ya nos aprobó todo, ya nos dijo sí. A ver, ¿querés que lo lea? Dale, lees. Espérame, a ver. Seguimos. Seguimos. Con nuestras radios amigos. Bueno, saludamos a nuestras radios amigas, que son Radio El Grito 88.5, Los Hornillos. Radio FM Sierras Come Chingonas 107.9, San Pedro. Y acá nuestra casita que, dígame, licenciado. A ver. ¿Te lo leo? Sí. El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones resuelve. Artículo primero. Apruébase los actos de concurso público simplificado convocado para la provincia de Córdoba a través de la resolución 2022-1317, conforme el cronograma establecido en el montón de números, generador electrónico de documentos oficiales, integrante de un todo en la mencionada resolución. Artículo 2. Adjudícase a la Radio Tinku Asociación Civil CUIT número 30-71-63-46-64-8 una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 300, frecuencia 107.9, categoría E, para la localidad de Mina Clavero, provincia de Córdoba. Es muy bueno. Es muy bueno. En realidad no. Esto, sí, así tal cual, lo pegan, boletín oficial, sale y ahí está legalizado. Claro, en realidad nos pudo la ansiedad, la lógica, el sentido común nos hubiese dicho que esperemos que salga el boletín oficial, pero que no vino hoy justo el sentido claro, común. Claro, pero es tanta la alegría que tenemos que quisimos compartir este último tramo, porque en realidad todo esto es un trámite que va pasando por distintas etapas, uh-huh, donde te dicen aprobado, aprobado, aprobado, y ahora tenemos todo aprobado y tenemos que esperar que salga en el todo boletín aprobado, oficial. Aprobado, firmado, ya está de hecho el edicto. Claro, ya está la resolución, está todo. Entonces queríamos compartir esta inmensa alegría que tenemos con todos ustedes. Claro. De hecho, los vamos a invitar para que este domingo a mediodía se acerquen a compartir, ¿sí? Se acerquen. ¿A dónde? Acá en la radio, acá en Joaquín B. González 2835. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Te dije bien el número? Que se acerquen a compartir este hermoso momento. De paso, nos ayudan a llegar un poquito a fin de mes, pero compartimos esta inmensa alegría que en este momento la vamos a compartir con nuestro compañero Ariel Giammetti también. Sí, y acá ahora. Claro. La felicidad hoy nos puede. La República Separatista de Nono llega. Llega, claro. ¿Qué haces, Ariel? ¿Todo bien? Sí, acá compartiendo la felicidad que tenemos, ¿no? Sí. Le estamos compartiendo a la audiencia. Justamente le estábamos diciendo que el sentido común hubiese dicho que esperemos que salga el boletín oficial, pero como es tanta la felicidad, la compartimos ya. De hecho, le acabamos de leer de que la resolución ya está, ENACOM nos acepta todo, dice, ustedes son legales, ustedes son la 107.9 Radio Tinku. Y bueno, esperemos el boletín y si ahora estamos felices, imagínense cuando tengamos ese boletín en la mano. Y PJ ya lo dijo. ENACOM ya lo dijo, el boletín oficial. ¿Quién sabe? ¿Qué? Claro. Claro. Sí, sí. Ay, no sé qué estás haciendo, pero ya no suenas. A ver. ¿Ahora sonamos todos? Ahí suena, sí. Porque ahora es para que sonemos todos. Ahí está. Somos una radio comunitaria, tengo que compartir este micrófono. Bueno. ¿Qué onda el boletín oficial? ¿Qué es el boletín? Es lo clasificado. ¿A quién se le ocurrió el boletín los oficial? Los clasificados son. Son, claro, viste que es como tipo clasificado, como salen claro. Las noticias. Nosotros ya tenemos experiencia. Por ejemplo, cuando vos haces una asamblea anual, tiene que salir en boletín oficial porque es lo que te dictamina, o sea, es la legalización de que vos estás haciendo la asamblea. Sí. En este caso también. O sea, ya hicieron todo, lo tienen que publicar. Están juntando los pesos para poder publicarlo. Para imprimir. Yo trabajé muchos años en un estudio jurídico en Buenos Aires. Y era un estudio jurídico que trabajaba con empresas. Ajá. Entonces, como bueno, eran todas cuestiones societarias y demás, era trabajo de los cadetes, porque les cuento, no soy abogado. Ah. Por seguro sospechaban que por ahí era abogado. No, era cadete en el estudio jurídico. Era todas las mañanas ir a buscar el boletín oficial. Porque todos los tejes y manejes que hace que el sistema armó para que las empresas les vaya bien. Ajá. Había mucho de esto de cambiar las sociedades todo el tiempo. No sé, Vero es la presidenta de Everready, ponele. Recuerdo mucho un caso de Everready. Entonces cada tanto decían, no, ahora es Gonza, y ahora es Vero, y ahora es Gonza. Y así iban rotando y haciendo claro. Movimientos claro. De sociedades anónimas. Y eso salía en el boletín, quién era el presidente. Y todos los días, claro, hasta que no lo publica el boletín oficial, es como que no tiene validez, ¿no? Claro. Con las leyes pasa lo mismo. Sí. Claro. Claro, por eso dijimos que nos ganó la ansiedad, porque el sentido común hubiese dicho eso, wow. Esperen ese boletín oficial. Pero yo me acuerdo que antes era muy común, ¿no? Que las empresas cambiaban de nombre. No sé si ahora o me alejé de ese tipo de noticia o no sigue sucediendo tanto, no lo sé. Pero era muy común que empresas grandes, el Disco, un montón de empresas, supermercados grandes cambian... Rexina. Que hoy todos los pebetes le llaman Rexona. La conozca más. No la que sabe. Todos los pebetes lo llaman muy interesante. Conozca más. La revista esta que de divulgación claro. Científica y demás. Claro, sí, tenés razón. Había mucho eso. Claro, entonces se cambió a todo esto. Toda la gente que trabajaba perdía la antigüedad, ¿no? Es muy probable. Yo tengo esos recuerdos que siempre era el quilombo ese, que se perdía la antigüedad porque esa empresa ya no existía y tenía otro nombre. Y vos ibas y estaban los mismos cajeros, estaba la misma gente, sí. Nomás que sin su antigüedad. Claro. Eran más jóvenes. Claro, era sí, eran... Esta serie es como tipo Dark, que van y vienen sí, en el tiempo, claro. Una cosa así. Pero bueno, tenemos esta muy buena noticia, que esperamos compartir, que la gente, estamos invitando a la gente que claro. Vengan el ¿Dijimos domingo. Horario? No dijimos horario. No, a mediodía. ¿Qué, 12 qué, horas. 12 horas. A las 12. No puntual, pueden ser 11 y media. Pueden venir un rato antes, un rato después, vamos a estar acá compartiendo unos choris. Bueno. Oh. Mierda que se viene brava, La Tinku. Vamos a prender el fuego con el boletín oficial. Ahí está. Y vamos a envolver huevo. Sí, a partir de las 12. Están confirmados que vamos a tener ahí unos choris para No escuché esa confirmación. Yo hoy confirmé que Nacho me dijo que llegaba tipo a las 4. Ah, bien. Con bueno. Su guitarrita. Bien, y viene Ciencia del Río también a acompañarnos. Sí. Bueno, invitamos a la gente. La comida, me retracto de los choris, todavía no sabemos qué va a haber. Seguramente pero va a haber siempre algo. Siempre va a haber una comida. Algo vamos a resolver. Ahora tenemos que poder resolver algo, de alguna manera. Sí. Sí, es una excusa para encontrarnos, para vernos, para festejarnos. Claro. Es una notición, o sea, yo hoy lo estuve charlando con un montón de gente, se lo conté a todo el mundo. Sí. Antes que llegara el boletín oficial. Y la gente, yo percibía que en un momento la gente me miraba como... Me estaría importando 3 pepinos, me está contando. Como que nadie ve la magnitud como lo vemos nosotros. Fíjate tus amistades, porque yo con las amistades que lo compartí me dijeron, es una re noticia. Así que vos fíjate tus amistades. No, yo creo que lo que le restó a mis comentarios es que me dijeron, bueno, ¿y esto qué implica? Y yo ya no sabía bien qué era lo que implicaba. Bueno, primero que nada, la legalidad. No pueden venir y cerrarte una radio porque pasaríamos a ser legales. No estamos... Eso como... Entrás en un circuito donde tenés participación a concursos oficiales porque ya no sos una radio pirata ni clandestina. Tenemos también otro tipo de compromisos, pero sí tenemos como acceso a otro tipo de cosas también. La legalidad tiene eso. Si vos tenés DNI, a lo mejor entraste a una IFE. Si no lo tenías, no entraste a una IFE. se me ocurre ese ejemplo. Bien, ¿no? Es buen ejemplo, tenemos DNI. Claro, sería una cosa así. Bien. Este, en realidad el DNI creo que ya sería nuestro... Es la personalidad jurídica. Es la personalidad jurídica, claro. Lo que tenemos es como un doble DNI, porque vos podés ser una asociación y no ser una radio. Claro. Entonces tenés un DNI de radio y un DNI, un recontra DNI que es de la asociación. Claro, podemos participar en concursos de distinto tipo de cosas, podemos, ya con, no es lo mismo ir, está bien, nosotros vivimos en un lugar más pequeño que podemos ir a colegio a presentarnos, pero ahora podríamos tener un aval ya de ser legales del Estado para poder interactuar con otra, me imagino. Ahora decimos, somos una radio. Somos un, claro, somos todo eso. Y podemos hacer incluso con esto, también podemos hacer otro tipo de... Capacitaciones. Claro, capacitaciones. No, no, abre un abanico de posibilidades de muchos niveles. Nunca estuve tan ansioso por tener una asamblea. No, digamos que sale en el boletín oficial y podemos abrir la radio. Claro, hasta ahora esto es producto de tu imaginación, claro, oyente. No, no. ¿Y cuándo sale el boletín? ¿No sale todos los días el boletín oficial? No. No, bueno, el boletín sí sale todos los días. Lo claro. Que no publican todos los días es Eneacom. Puede tardar un poquito, no, pero... Eneacom. ¿Podemos hablar así de Eneacom? A nosotros no. Pero un poquito. La resolución a través de trámites a distancia, que también es un ámbito legal. O sea, no pueden borrar eso. Igual yo lo bajé, lo recontrabajé, lo imprimí, tengo todo ahí. Cosa de que, mira, vos ya pusiste esto. Che, en octubre, 22 de octubre, ¿qué tenés que hacer, Gonza? Hacer una especial elección. Y no querés, porque digo, venís bien con la gestión, así que. No. ¿No querés hacerse cargo un país? Claro, o sea, ¿cuánta diferencia puede haber? Claro. ¿Cuánta diferencia puede haber? Vota, no creo que me vote nadie, ¿vale? No sé, ¿eh? No te hagas calmo, humilde. Vamos un temita. Oh, qué pasa. Ya se pudrió todo de nuevo. Vamos un tema. ¿Querés que sigamos hablando? A ver, ahí vamos de nuevo. Ahí va. To express my life of being your lover and your friend. And as the clouds cloud, cloud, cloud high above, they gon' shed their tear, baby. I'm gonna embrace you, baby, yeah, with love from all your fear. But am I the one? Al aire de un día en nuestra décima temporada y casi ya, señor licenciado. Ahí no te ahí escucho, va. Ahí va. Sí. Pero bueno, siguen ocurriendo cosas, ¿no? Hemos estado con el tema de el crimen vial. Hemos estado full, hoy día lo estuvimos escuchando a nuestro compañero Santiago Corona, que estuvo a pleno con la noticia que tuvo. Resulta que se supieron las pericias, ¿no? Las pericias mecánicas, si mal no entiendo, era esa parte. Sí. Y tuvo esto, hizo algo muy bueno de escuchar cómo lo tomaban la noticia distintos medios. LV3, Canal 12 y CDA24. Sí. Qué impotencia escuchar a la gente de Cadena 3. Qué impotencia, sabiendo que una radio terriblemente escuchada. Por lo general, decís. En general, todos los días. Sí, pero ahora en particular, claro. Cómo la apreciación que hacían de esta pericia. De que las culpas son compartidas, que González iba a 73, a una máxima de 73 por hora. Cuando hay testigos que dicen que le pasó a más de 100. Y lo que más indignaba escuchar a lo último, una de las periodistas diciendo, ay, si se hubiese sabido antes, algo así decían, si las chicas hubiesen podido hacer su duelo más tranquila antes, estas chicas. Una cosa que vos decís, esa gente tendría que estar en cana por ejercer ese tipo de periodismo. Es una lástima que no se siguió hablando de, ¿te acordás que se quería hacer un observatorio para el tema de la... saltaron a decir que eso era censura, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Y la verdad es que es como escucharlo a esta gente. Yo pensaba en el tema de la mala praxis que se da en el oficio del periodismo. Sí. Fuera terrible. Canal 12, que no es un canal que me cause mucha simpatía, tuvo una forma mucho más objetiva de tratar el tema. Mucho más, pero lo de Cadena 3, terrible. Y uno piensa en la cantidad de gente que está escuchando esa radio que se va a quedar con eso. Que se va a quedar con que, ah, mira, Alejandra pasó ese camión. Algo que están diciendo, que el camionero dice, yo, es rara esta declaración del camionero. Yo bajé la vista, tenía que medir algo porque hacía calor, el aceite, todo, y cuando levanto, el auto, el Sandero estaba delante mío. No lo vi en el momento que me pasó. Es como todo tan turbio, tan turbio. Y yo pensaba hoy cuando escuchaba a esta gente, que seguramente mucha gente va a repetir, se va a quedar con eso, con Santiago Maldonado. ¿Cuánta gente hasta el día de hoy te dice que dice, pero si la justicia dice que se ahogó? Porque salieron medios a decir eso. Che, acá está diciendo que se ahogó y no dice eso en la autopsia. No son las palabras que se dicen. Se dice en la autopsia que murió ahogado por inmersión de forma violenta. ¿Alguien lo escuchó? ¿En los grandes medios? No. Entonces, claro, ese manejo que se hace es terrible. Por eso la importancia de los medios alternativos, comunitarios, clandestinos, como los quieran llamar, para, está bien, no tenemos la misma fuerza, pero bueno, con que rescatemos a alguno que sepa que lo que está haciendo Cadena 3 es terrible, chao. Sí, igualmente, voy a poner la pastilla de positivismo a esto que acabas de decir. Así todo, yo creo que, aunque seamos menos, la gente, el oyente que está de este lado, en algún punto sabe que puede confiar más en nosotros que en ellos. O sea, vos estás viendo los medios, y por más que te sea un medio afín, por más partidismo que vos tengas, o sea, a mí me ha pasado estar viendo medios, hay pocos medios que sean afines a mi ideología, pero no sé, estar leyendo, no sé, La Izquierda Diario, La Prensa Obrera y demás, y decir, dale, boludo, dale, o sea, me estás tomando de pichi, ¿qué onda? O sea, tampoco me mientas así en la cara. Claro. Digo, y la gente sabe un poco que la están manipulando. Por ahí no ve hasta el final el hilo, pero sabe que la están manipulando. Y la gente que nos escucha a nosotros, que pueden ser menos, de última sabe que pasamos nosotros y mañana van a tener otra voz. Claro. Que por ahí sea divergente, por ahí sea similar, y que va a tener siguiendo, digamos, la línea editorial de estas empresas. Lo único que falta, digamos, sería más fácil que digan, che, nosotros somos amigos del que pone a Tarasca y ya. No le pongas LB3. Claro, igual lo que ellos nos dijeron, porque hay tres pericias. Está la oficial, la de la querella y la de la defensa. La que habló Radio Verdad es de la defensa. Entonces, sí, esta es la pericia de la defensa. No vamos a hablar de la oficial, no vamos a hablar de la otra. Vamos a hablar solo de la defensa. Claro, no, yo estoy hablando de la LB3 en particular, y de lo que, de la apreciación que hacían los periodistas que estaban hablando de la pericia que salió ahora. Por eso hay tres pericias, la que salió. Claro, no, vos donde nombraste a Radio Verdad, yo estoy hablando en particular de esto, de LB3, de lo que estaban diciendo esta gente. O sea, me pareció tremendo. Me pareció tremendo escucharlo. Porque si yo me indigno, yo me imagino. Las hijas de Ale, la familia de Ale, la familia de Alexa, escuchaba Ortiz Pellegrini, salió a hablar en un medio a decir, bueno, y Alejandra, ella tenía un par de multas. O sea, el nivel de impunidad que se llega para decir lo que se, que no les importe nada, ¿no? Que no les importe nada ya hablar de esa manera. Tan. ¿Cómo es el trasfondo ese? ¿Cómo lo sospechan ese trasfondo? Porque vos, o sea, estamos hablando de un diario, estamos hablando de un medio grande. ¿Qué hace? Se juntan a la mañana y dicen, línea de este diario es esta, y el que se mueve de acá vuela por la ventana. Mira, la gente ya sabe y actúa a conciencia, a mala conciencia, ya actúan así. Bueno, dicen que uno de los oficios donde más se da la autocensura en el periodismo. Me imagino que sí. Lo que te puedo contar, mi experiencia en la facultad, una vuelta nos mandan de la cátedra de radio a entrevistar a distintas radios. A uno le tocaba en ese momento la LB2, a otro CBA 24 y a otros le tocaba Cadena 3. Bueno, a mí me tocó CBA 24, nos recibieron, estuvimos toda la tarde ahí, nos recorrieron todo el multimedio, pudimos ver, escuchar a la gente que salía en vivo. Nos manejamos, chicos, por allá está esto, aquello, lo otro, alguien nos hizo la guía, pero después nos dieron la libertad de que asomarnos, quedarnos a escuchar programas, todo, está la AM y la FM, y re linda experiencia de ir a los SRT. Lo mismo con otras radios que había en Córdoba, cuando les toca exponer a los compañeros que le tocó la LB3, no tenemos informe. A ver, pregunta al profesor, ¿cómo no tenemos informe? Dice, fuimos un par de veces, fuimos distintos del grupo a pedir, tenemos que hacer este trabajo para la facultad, qué sé yo. Bueno, venite mañana a hablar con el encargado de esto. Al otro día, no, tiene que ser esto. Hasta que en algún momento le dijimos, ¿nos van a dar la entrevista? No, no le vamos a dar. Es política de la casa que no entren a ver lo que nosotros hacemos. Ese te puedo dar la pauta de cómo esa reunión de café antes, de una producción antes de salir al aire, ¿no? Sí. Y nosotros acá hace unos meses entrevistamos, recuerdo particularmente porque es amigo de la familia, Oscar Barnade, de una de las comisiones internas de Clarín, que uno entiende, yo porque lo conozco más, no sé, la gente que se mueve en la parte de deporte de un medio como Clarín, tiene algún cierto tipo de libertad porque tampoco tocan temas tan escollantes. Claro. Pero el resto son cientos de personas. Estamos hablando de cinco tipos. Estamos hablando de cientos de personas. A ninguno se le escapa. O el último, el que imprime, es el que dice esto lo saco, te lo pongo, te lo... ¿Cómo se mueve eso? Me parece, me gustaría ser mosca y estar ahí. Claro, es una empresa. O sea, es literal el bajada de... Sí. Baja de línea, ¿no? De esto no se habla, listo. O hay que tratar de limpiar la imagen de este, listo. Sí. Y es muy notorio los resultados que vemos, ¿no? Es muy notorio de que se maneja. El tema es que no deja de dar cierto escozor escucharlo. Como yo escuché a esa mujer diciendo, pucha, si esto se sabía antes, podrían haber hecho ese duelo tranquila las chicas y no con toda esta lucha. Eso me pareció como que ya es pasar cierto, un límite ya muy... ya es cinismo. Sí, pero ya esta es crueldad. Porque yo soy las chicas, me pongo en ese lugar de escuchar a alguien hablar de esa manera y vos decís, ya me estás pasando cualquier límite. Ya. ¿Cuál sea tu precio, no? Y encima debe ser muy barato. Debe ser muy barato. Sí. Si estás dispuesta a llegar hasta eso es porque tenés un precio, pero al fondo no vales nada, ¿no? Es como terrible. Pero bueno, siguen. ¿Sí? No sé, digo, porque por ejemplo, ¿cuánto está bien? En Clarín trabaja mucha gente, pero mucha gente. Sí. Pero no son todos los que escriben. No. Y los que firman lo que escribe. Y hay veces que salen notas sin firmar también. Sí. Entonces, a ver, la nata. No basta con lo que le pagaban a Canal 13. Ajá. Había algo más para él, periodista, ponele. Entonces, por ahí se maneja así. Pucha, sí. Este está trulando mal. Viste como que se para de golpe. Eso ya es otra, es una primera línea, digo, de combate. Pasa que no es lo mismo que según la nata, nos gusta o no, tiene un nombre. Claro. Sí que debe ser un sobre importante, a que sea un pirincho, ¿no? No, claro. Entonces, o sea, claro. Quiero estar ahí adentro y bueno, vas a tener que hacer lo que yo te diga. También lo vimos en la facultad, me acuerdo que fue había un ¿cómo se llama? Un periodista, no voy a recordar a su nombre, pero de los periodistas conocidos, que cuando la primera bajada de línea que le dijeron, esta línea no, esto no lo vas a escribir, te estoy hablando de alguien que escribía reseñas de películas de cine, o sea, imagínate hasta dónde puede llegar para manipular todo, sí. Y dice, esta reseña la tenés que escribir con... de tal manera, esto le dio la pauta de lo que tenía que decir esa reseña para no afectar al régimen en ese momento. Y dice, dale, yo te la hago. Cuando él lo manda para editar, dice, no está tu firma. Esto no va a ir con mi firma. Claro. Vos querés esto, pero mi firma no va en esto. Y para el medio es importante que fuera esa firma. Claro. Dice, me bajo. No lo bajaron porque es importante que siga haciendo otras notas, pero bueno, se terminó siendo él porque, bueno, cada vez estaba más acorralado. Y ellos perdieron a alguien que para ellos es importante su firma. Sí. Claro. Bueno, sí. A mí me llega un mensaje de Luciana Diz. Sí. No la llamen más Radio Verdad. En realidad deberíamos llamarla Radio Mentira. El compañero Bogosian no es imparcial. Las cosas serían distintas si se cumpliera con la ley de medios y los contenidos fueran locales, compañero. Totalmente. La ley de medios, que era una... Pucha, era... Si tuviéramos la ley de medios... que pensé que la podíamos recuperar, ¿no? La recuperamos, no. Esta. No. Sí, sí, la verdad que sí. Mucha gente, yo escucho que le habla como Radio Verdad, como Radio Mentira. Porque sí, no es una opinión objetiva. No, para nada. Es muy notorio. Continúa. Sabemos que el periodismo no es independiente. Uno siempre habla desde un lugar. Pero otra cosa es representar una línea editorial a rajatabla o operar políticamente. Claro. Es que sí, yo creo que lo he dicho muchas veces acá en el aire. Yo no sé si no nombrarlo, porque no quiero ser cómplice. Si alguien miente, hay que nombrarlo con nombre y apellido. Está bien. Muchas veces yo lo he dicho, si hay algo, no es cierto que el periodismo objetivo, cuando vos elegís las palabras que vas a usar, tiene la subjetividad de lo que vos pensás de esa noticia. No es cuando vos hablas de un accidente vial, cuando estamos hablando de lo que pasó en la Altas Cumbres, eso no es inocente, no. Al llamarlo un crimen vial. Entonces sí, si hay algo que no es objetivo en este oficio, el periodismo no es algo objetivo, y lo recuerdo, me lo han enseñado en la facultad muchas veces, dice, olvídense cuando ustedes dicen tienen que ser objetivo. No, porque va a tener toda la carga de lo que vos, representa esa noticia para vos, que tenés que atenerte lo más posible a los que tenés, a las pruebas, a lo que estás viendo, al informe que te llega, sí, obvio, tenés que ser lo más preciso en eso, es una cosa. Pero cuando vos elegís, me acuerdo que se habló mucho de esto cuando pasó lo de Cromañón, de cómo lo llamaban, si accidente, tragedia, ¿qué era? Si era, fue un siniestro, que era, me acuerdo que se debatía mucho. Sí, incluso me voy a meter la cabeza en la picota solo para esto. ¿A qué me invita? Pero a ver que se entienda. No, muchos de nosotros, sin pruebas dentro del marco donde se dirimen estas cosas, incluso nosotros empezamos a llamarlo crimen vial sin pruebas. Digo, decir accidente vial y decir crimen vial, nos guste o no nos guste, las dos cosas es completamente subjetivo y está teñido por nuestra mirada. Nosotros sospechamos, ahora a la luz de las pruebas, no es solamente la sospecha, que este señor era un tremendo sorete y era un crimen vial. Pero muchos de nosotros, digo, muchos medios incluso alternativos, empezamos a sabiendas de con qué güeyes aramos a tratarlo como un crimen sin tener pruebas. No, sí. Porque objetivamente, digamos... Pero o sea, bueno, la diferencia por ahí se da en que si no hubiese sido así, no hubiese sido un crimen, nosotros hubiésemos salido a decir, mirá, nos equivocamos. Ahora, del otro lado, no hay eso. No, obviamente, Gonzalo. Yo incluso lo pensaba con otro tema, digo, apenas muere, o apenas lo matan a Santiago Maldonado, todos, o sea, en esta mesa creo que ninguno sospechó que no era la gendarmería. Claro. Digo, y empezamos a tratar el tema en función de eso. Digo, también, como carta de respaldo, sabemos con qué bueyes aramos. Entonces uno ya sospecha, y medio cuando ya el cuadro está casi a punto de terminar, ya sabe de quién es la firma. Pero si nos vamos a la rigurosidad del tema... Si fuera... sí, pero tenés un chico protestando en la ruta, tenés gendarmería de un lado, tenés 8 personas cortando una ruta, un chico desaparecido... Y la experiencia, sí. Comparto lo que vos decís, que tenés toda la razón del mundo, pero era muy difícil sí, que ese sí, claro, porcentaje claro, hubiese sido obvio, otra cosa. Obvio. En ese aspecto, sí. Por eso, ahí tenés, reafirmamos de lo subjetivo que es esto. Porque es la claro, mirada de uno. O sea, yo no puedo creer que Gendarmería no estuvo involucrada. No, claro. Era muy difícil, claro. Era muy difícil, pero es cierto, es la subjetividad. Así claro, que yo le agradecemos a Luciano por los aportes. Porque nos está haciendo pelear ahora. creo que lo interesante, creo que lo dijimos hace 2 minutos atrás, es que acá previamente nosotros en la asamblea, en estas asambleas que hablamos, no es que decimos, che, la línea editorial de la radio esta semana va a ser esta. O sea, acá nadie le dice qué va a opinar y qué recorte va a hacer a nadie en la radio. No, no. Como en esta radio, como en ninguna de las radios que conocemos. Claro. Amigas comunitarias. Entonces, digo, yo puedo tener la mirada teñida, parcializada y sospechar que siempre que está la policía o gendarmería, ellos son los responsables. Como puede haber algún compañero de otro horario, de otro día, que no, y que sea más parcial o menos parcial, no importa. Pero un medio alternativo te da esta posibilidad, que claro, haya muchas voces. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, que acá no hay... ¿Vamos a algún temita y después seguimos? ¿Ah? Sí, tengo dos mensajes más de Luciana que no los puedo dejar de leer. Bien. Y sí, vamos a lo que quieras. Ejemplo de estos días, acá hubo una guerra, o esto fue un terrorismo de Estado. La señora Villarroel interpela 40 años de lucha de los organismos de derechos humanos. Pone en agenda lo que se suponía resuelto. Los terroristas eran lo que decían los medios de la dictadura. Hubo, ¿no? Es que sí, ¿cuántos pasos atrás dimos? Yo la verdad estaba pensando eso. Pero bueno, era el siguiente bloque. Se nos adelantó un poco Luciano, él... Pero ahí tenés como vamos todos la misma sintonía. Sí, bueno, vamos para el otro bloque y lo seguimos. Pero antes Soledad manda, vamos, felicitaciones, chin chin y mucho ahí brindis por la licencia. ¡Vamos! Vamos un temita y seguimos con Villarroel, que no lo podemos dejar pasar. ¡Vamos!